El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita el doctor Damián Raber del Área de Seguridad Social y Empleo del Defensor del Pueblo de la Nación para hablar sobre la reparación histórica, casos que han llegado aquí a la Defensoría, quejas y bueno, cómo siguen los trámites, cómo están los trámites para que los jubilados puedan cobrar la reparación histórica. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Contanos un poco los casos que ha habido estos días. Ha salido, bueno, una noticia, una gacetilla de la Defensoría donde un jubilado de 90 años ha por fin podido cobrar esa reparación histórica después de una gestión de la Defensoría del Pueblo. Contanos un poco ese caso y, bueno, ¿qué otros casos se han presentado? Sí, efectivamente recibimos una queja de una persona que tenía 90 años de edad y que no había recibido todavía la oferta en la plataforma para aceptar o no el acuerdo de reparación histórica. A partir de ello hicimos un pedido de informe, como de costumbre, ante el ANSES, y ante una respuesta insuficiente parcial, efectuamos una exhortación a la Administración Nacional de la Seguridad Social a efectos de que se proceda a efectuar esa oferta, dado la edad de la persona que superaba los 80 años que establece la norma. La norma establece en principio para otorgar para efectuar un procedimiento abreviado, que el haber de la persona, el incremento, no debe superar los 2 haberes y medio. Y además, que la persona exceda los 80 años, o que la persona esté gravemente enferma, o que el incremento no sea superior al 30%. Luego esa normativa, los 80 años disminuyeron a 75 años y actualmente con la resolución 76 de este año volvió a estar en 80 años. Y bueno, a raíz de todo ello es que efectuamos finalmente la exhortación y obtuvimos que advertimos ya en los sistemas del ANSES que para el mensual mayo esta persona ya se le ha incorporado en su haber los incrementos del programa de reparación histórica. Bueno, con eso estaría cerrando este primer caso. Lo que pasa es que también hay otros casos que se han presentado. Sí, efectivamente. Generalmente los casos que recibimos en la Defensoría tienen que ver con una falta de existencia de la oferta. Y sobre todo en casos también de personas mayores de 80 años. Y procedemos siempre de la misma forma. Primero un pedido de informe inicial. También cuando advertimos que hay casos que no admiten una demora, utilizamos canales propios que la Defensoría tiene enlaces con la ANSES a efectos de, para una mayor agilidad, que puedan resolver abreviar el trámite, ¿no? Exactamente. Ah. Y todas las demoras de los pedidos de informes y las respuestas para que se pueda obtener una respuesta más ágil por medio de estos enlaces que los utilizamos cuando existen casos que no admiten toda una demora en la tramitación de las actuaciones. ¿Cómo puede ser la oferta? Recordémosle a la audiencia, ¿cómo puede ser la oferta que te llegue la oferta para esta reparación histórica? Bueno, los dos grandes universos son cuando el incremento ocurre de forma automática, previo a la aceptación, o cuando, al contrario, una persona tiene que aceptar la oferta que se encuentra en la plataforma virtual. En el primer caso sería directamente que te otorga el ANSES el aumento de acuerdo a algún pedido anterior o simplemente por una norma general. Son en los casos en donde el incremento no supera un haber mínimo, claro, cuando la persona tiene 80 años. ¿Sí? Claro. De todos modos, también hemos advertido con todas estas quejas que hay personas que exceden la edad y también el incremento es inferior al haber mínimo y no existe ni el otorgamiento automático del incremento y tampoco existe una oferta. Claro. Con lo cual ahí en muchos casos tenemos que efectuar pedidos de informes. Ajá. Y en el caso de la oferta, cuando ya sí te hacen la oferta del incremento, hay que hacer todo un trámite posterior. Claro, la persona en realidad, a partir de que se le otorga ese incremento automático, tiene 6 meses para aceptar o rechazar la oferta. Esos 6 meses fueron prorrogados los vencimientos que se iban a producir en abril de las personas que tuvieron el incremento por septiembre, octubre del año pasado, se prorrogó 6 meses más, hasta octubre, noviembre. Así que esas personas cuentan todavía con más tiempo para aceptarlo o rechazarlo. Claro. Y en caso de que se rechace la oferta, la ANSES luego capturará esos incrementos que en forma automática se les otorgó a las personas. Claro. En el caso de que la persona tiene que aceptar, por supuesto, no cobra todavía ese incremento. Hasta el momento que no lo acepta, no lo cobra. Sigue cobrando lo mismo de siempre, como quien dice. Así es. Claro. Así es. Es decir, por eso que lo ideal sería que se haga el trámite rápido, si es que se va a aceptar, para poder ya empezar a cobrarlo. Claro. Sí. ¿Qué otros casos han sido viendo dentro de trabajo del área? Con respecto a este tema de reparación histórica, sí, como te decía antes, hemos advertido que hay casos de personas que se encuentran superando los 80 años, personas de 90 años, enfermas y que todavía no han incluso tenido la oferta. En esos casos, como te decía, muchas veces antes del primer informe, del primer pedido de informe, intentamos utilizar los enlaces que nosotros tenemos. Asimismo, la normativa establece que se puede solicitar un expediente en la ANSES de aplicación de la resolución 56 del 97, que establecía un orden de prioridad para poder percibir las sentencias judiciales. Y es una prioridad que tienen las personas enfermas. Para este caso de la reparación histórica también se utiliza esta resolución y se la adaptó en el expediente, se denominó resolución 5697, reparación histórica, para esas personas poder demostrar por medio de documentación de estudios o diagnósticos médicos, poder demostrar la situación en la que se encuentran, la enfermedad, y agilizar esta situación de la falta de la oferta, o bien existiendo ya la oferta y luego la suscripción por medio de la huella digital, poder empezar a cobrar, haber reflejado el pago. Perfecto. Para cualquier persona que nos esté escuchando, ¿dónde se pueden comunicar en la Defensoría para consultarlos a ustedes? Bueno, pueden comunicarse a nuestros teléfonos o bien vía correo. 4819, bueno, 1500 es el teléfono general. Así es. O si no, vía correo electrónico a la dirección area5@defensor.gov.ar. Donde se van a seguir cada caso. Generalmente siempre lo que se le pide a la gente es que se pase su número de documento, su nombre completo y todo, del beneficiario, de la persona, que para que puedan averiguar, hacer todo el averiguar el expediente dentro de la ANSES. Esa sería la forma más rápida. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, consultarnos también. Te agradecemos mucho, doctor Damián Raver, que estuvo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.